vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Pues sí, amigos y amigas de Radio Topo, aquí comienza Con la casa en la mochila, con una sorpresa especial, porque esta es la primera vez que este programa se realiza en directo. Y bueno, pues bienvenidos a estas voces que os han estado acompañando, pero enlatadas hasta el día de hoy, pero que a partir de hoy ya comienzan a presentarse y las tenéis aquí a vuestra disposición para contactar con ellos a través del número de teléfono 29 13 98. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos otra semana más, como bien habéis oído, en riguroso directo. Tenemos a nuestros colaboradores. Víctor, ¿qué tal estás? Bien, aquí otro día más. Jesús, colaborando como siempre. ¿Qué pasa, Laura? Pues ya ves, con la casa en la mochila. Ay, ay. ¿Qué tal está Jesús? Pues bien, ya con tantas calles casi me pierdo. Ya veremos a ver. Bueno, Juanjo ya os saludará. Y ahora, con la casa en la mochila. Víctor, sí. Empiezas. Muy bien. Un hombre solo. Soy pobre, un hombre solo. Y me dejaron sin trabajo y no perdí mi dignidad. Me dejaron sin casa y no perdí mi dignidad. Me dejaron en un bulevar céntrico de suntuosos bancos y no perdí mi dignidad. Con este hambre estoy, con este gesto intrínseco de sed y frío, mirando el paisaje perruinoso de la ética del capital. Su presencia omnipresente me apabulla. Los fríos rostros y corbatas que anudan sus latidos carótidos, sus relojes suizos, sus coches esplendorosos de más de 20.000 euros, las campanas tradicionales de la iglesia del Opus, donde presto está el convencino para sacar su peculio. Me dejaron así, ya digo, y no quiero no perder mi dignidad. En esta plaza duermo y por la mañana despiertan mis sentidos pájaros sin entender de ornitología. Pájaros de diversos pelajes y raleas. Me despiertan suspiros de enamorados que soportan la indignidad de este tiempo con su consabido romanticismo. Y no quiero perder mi dignidad. Ya no basta a los hipócritas el grito, ¿quién pagará los corazones rotos? El humillante atraso de las libertades, ¿quién pagará a los ociosos hombres de los gemelos de oro su indignidad futura? Yo soy digno y no quiero pagar más que mi miseria por vos, excelencia. Vientos del sur me trae a mi tu voz, llena de recuerdos. Gritanme, gritanme, gritanme. Bueno, Jesús, ¿qué nos traes hoy de México? Hoy vamos a hablar de las folclóricas mexicanas, la tercera parte. Muy bien, cuando quieras. Bueno, ya lo escucharon. Cancioneras se les llamaba en antiguo a las intérpretes del folclor mexicano. Esas damas de vistosos trajes. Una de ellas era Queta Jiménez, la Prieta Linda. Esta dama de la canción, de voz bravía, de una belleza mexicana muy típica, casó con un periodista, hermana de otra folclórica, de la esposa de Tony Aguilar, de Flor Silvestre. Esta señora, originaria de Guanajuato, sobrina del compositor poeta del campo José Alfredo Jiménez, ganó el primer certamen de la música mexicana a fines de los 60. Escuchemos una canción que, por cierto, en la transición aquí en esta época de España, algunos grupos feministas jugaron con la letra de ella. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilo. No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un jalón. Al encontrarme un amor le digo, venga si esté, y al rato digo, pues no, no, no se puede. Y si me quiere amarrar le digo, yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer. A diferencia de la anterior folclórica, de la cual escuchamos su canción y más de alguna gente de aquella época, recordará cómo jugaban con la letra esta canción en la época española de la transición. Vamos a hablar de la Tariacuri. Ella, lamentablemente ya fallecida, era un par de años, nacida en Huetamo, Michoacán. Muy jovencita, con su familia, se traslada a la Ciudad de México y con su hermana crean un dueto. También sus hermanos, en donde estaba Juan Mendoza, el Tariacuri, componen de los primeros tríos de éxito que tuvo el campo mexicano, con sus melodías en películas. Inclusive hay una película de Cantinflas, de las primeras y de las pocas donde Cantinflas filma cosas relacionadas con el campo, ya que normalmente el divo era de cuestiones urbanas. Aparece el trío Mendoza. Juan Mendoza, su hermano, se independiza, tiene éxito. Yo creo que cuando hablamos de las folclóricas y queremos hablar de una expresión sentimental, de una canción muy sentida, no podemos escuchar más que una dama, a la Tariacuri, Amalia Mendoza, fallecida, pero sin lugar a dudas estaremos escuchándola siempre. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes la ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, llena estoy de razones pa' despreciarte. y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, que encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Como se los comenté, para escuchar a las folclóricas mexicanas, sin lugar a dudas, una de las principales, si no la principal, la Tariacuri. Pero también hay otras folclóricas más recientes que empiezan a aparecer a fines de los 60. Esta folclórica de la que vamos a hablar hoy, Yolanda del Río, radicada en el norte de California, casada con un comerciante de éxito de esa zona, ella triunfa en un programa internacional que se llamaba Siempre en Domingo, con Raúl Velasco. Esta chica, de raíces muy humildes, como siempre, la gente que quiere destacarse, que quiere progresar, pues hay que hacer los esfuerzos. Y ella lo hizo, y una de sus canciones, de sus muchos éxitos, a pesar de algunas dificultades que tuvo al inicio de su carrera, fue La Hija de Nadine. Interpretó por películas, sigue presentándose con éxito, sobre todo en los Estados Unidos, en el norte de México, y ahora que los mexicanos también están en Alaska y Canadá, también hasta allá llegan, porque pues los mexicanos nos hermanamos con todos los latinos. El idioma, nuestra cultura, nuestro mestizaje, es parte de nuestra manera de ser. Y recordando a Yolanda del Río, uno de sus éxitos. Eran hermanos hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado. Decidieron. Como escuchamos, la manera de interpretar las canciones que selecciona, esto logra que Yolanda del Río, la güera, la rubia, siga cosechando éxitos. Pero hoy queremos hablar también de una española folclórica que ha tenido éxito. No nomás la madrileña, algunos años fallecido, fue la primera folclórica de origen español. Ya tuvimos otra. Desafortunadamente murió muy joven, Elvira Quintana. Si la memoria no me falla, de origen valenciano. Muy jovencita llegó con su familia a México y empieza a fines de los 40 a incursionar en la farándula, en las tablas. En el año 53 hace su primera participación en una película, comparte éxito con los mejores del momento, porque ella era una de los mejores del momento, pero recién los 30 años fallece trágicamente. Poetisa. Se le tiene computado más de 300 poemas de primer orden, según los estudiosos del tema. De las personas con las que más filmó, con las que más hizo películas, fue con El Gallo Giro, con Luis Aguilar. Esta dama, seguimos viéndola en las películas que tanto la televisión como los cines siguen repasando de la época de oro del cine mexicano. Hablaremos también de Chayito Valdés. Chayito Valdés, una folclórica versada en lo que es la música del Pacífico Norte mexicano, de la banda, aunque ha incursionado en otros tipos de géneros, tuvo un éxito que hasta la fecha lo sigue cosechando, una manera de interpretar la música, sobre todo la música del noroeste de México. Chayito Valdés, de la cual nos vamos a permitir escuchar uno de sus muchos éxitos, porque ella también sigue en activo y sigue cosechando éxitos, como corresponde a cualquier persona que hace el esfuerzo para lograr llegar a ello. Desgraciadamente, hoy fue diferente. Me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Chayito Valdés, del mismo estado donde nació Pedro Infante, donde nació Lola Beltrán, un estado con 8 ríos, un estado tropical, un estado ubicado en las faldas de la Sierra Madre Occidental, un estado que comparte el Pacífico y el Golfo de Cortés, Mar de Cortés o Golfo de California. Pero también queremos hablar de otra folclórica nacida en otro país, nací en Argentina. Como observan, para los mexicanos no importa dónde nazcan, lo que importa es que ese sentimiento lo compartan con nosotros. Rosita Quintana nació en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, muy jovencita, prácticamente en los primeros estudios. Su maestra la reprimió porque en aquella época, tomando en consideración que estamos hablando de los años 20, la escuchó cantando tangos. Y en esa época, todavía para algunos sectores de ese Buenos Aires, de ese París de Sudamérica, el tango no era de buenas costumbres. ¡Cuán equivocado estaban! El tango, ya lo comentamos en el programa pasado, nació como muchos ritmos, nace del pueblo. Y no le queda otra más que llegar donde le corresponde, estar en un universo. Y en este caso, regresando a Rosita Quintana, llega a México y inmediatamente se le quiere, inmediatamente se identifica, tiene una voz bravía, vive, ahorita en la actualidad comparte su tiempo, estamos hablando ya de una persona de más de 80 años, comparte su tiempo entre ese hermoso Buenos Aires y esa linda Ciudad de México. Vamos a escuchar una canción que la comparte, como hablamos hace rato, con el Gallo Giro, con Luis Aguilar. Luis Aguilar filmó aquí en España. Hizo una película con Antonio Badú, otro de los grandes rancheros de la música ranchera, de origen libanés, de ahí su apellido Badú. Con lo que tenemos que escuchar, una canción muy conocida para el que le guste la música mexicana. Carabina, Carabina 3030. Carabina 30-30, que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabina 30-30, que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Bueno, nos despedimos de esta sección de las folclóricas, recordándoles también que en México en este momento, el día 12, se hace una romería parecida a la que sucede en esta ciudad. De la Catedral de la Perla Tapatía de Guadalajara a Zapopan, que han de ser unos 15 a 20 kilómetros, se lleva en romería el día 12 a la Virgen de Zapopan. Antes, prácticamente durante todo el año, va recorriendo todas esas iglesias que tiene la Perla Tapatía. Hablamos de una población de alrededor de 8 millones de habitantes. Vivan las tradiciones y viva el respeto a lo que tiene que respetarse. Gracias. Con mi 30-30 me voy a marchar, mientras en las vías de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Muy bien, Jesús. Oye, recordaros que estamos en directo. Nos podéis llamar por teléfono al 976-29-1398. Y ahora, Jesús, ¿cómo vas con esas calles? Pues hoy me quedé la última vez con la calle Mayor, que la habían dividido en tres partes y ya os dije lo que era Despocimina y lo que es la misma calle Mayor. Y ahora llegamos a la calle Manifestación, que el mismo nombre lo hice, y si me permitís, o si me llamé por las ondas, las letras del autor donde me formo, José García Boy, aragonés de pura cepa, y así sepamos todos y los demás por dónde andamos. Literalmente, en el proceso, en el derecho procesal aragonés, se conoce con el nombre de manifestación al privilegio que se tuvo en nuestra tierra hasta el siglo XIX, tanto a los aragoneses como a los que tenían su domicilio en el reino, o simplemente habitaban en él, para pedir la actuación jurisdiccional tendente a evitar la detención arbitraria de una persona por parte de un juez laico o eclesiástico o de un particular, así como para exigir la entrega de documentos, escrituras, bienes o procesos injustamente retenidos en poder de sujetos privados o en el de jueces. Jodido, ¿a que sí? Porque en esa misma calle estaba el Palacio de Justicia y la cárcel de los manifestantes. Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Mira, ruego. Volviendo a nuestro entorno y nuestra historia, no podemos ni debemos olvidar nunca la figura del Justicia de Aragón, del cual se conoce su fin, pero no exactamente su término, su inicio, mejor dicho, porque siempre se ha necesitado una persona imparcial que dirima las controversias entre egoístas y necesitados, y es en Aragón, en el siglo XIII, cuando aparece esa figura, imparcial, hombre bueno y justo, muy reconocido, que sea el que imparta justicia y se acate su decisión. Fue a partir de la tierra de la reconquista de las tierras invadidas por los árabes cuando los reyes conceden fueros a los que han recuperado el territorio y lo gestionen en nombre del rey. Y urge un árbitro mediador. Y Pedro III el Grande, en Huesca, en 1247, instaura en primer lugar las Cortes del Reino y en segundo lugar el Justicia de Aragón, que será el que decida sin la presencia del rey. Pasará un largo tiempo en que es respetado y obedecido, pero en una etapa entre reyes, donde los señores feudales campaban a sus anchas, disminuye mucho su objetividad. Con Fernando I y el compromiso de Caspe, vuelve a resaltar la figura de justicia, para luego cambiar con la llegada al trono de Felipe II en el siglo XVI, que culpar justicia de una insurrección en la ciudad de Zaragoza, promovida por Antonio Pérez, actualmente ilocalizable, y que hace que en ese momento el justicia de Aragón, el joven Juan Lanuza, pues pierda la cabeza física y públicamente. Además de la cabeza, se llevan también buena parte de los fueros otorgados por la reconquista de los territorios, hasta que otro Felipe será el quinto, el que de un plumazo hará desaparecer los restantes fueros e incluso la denominación de reino con todas sus instituciones. Actualmente nos han implantado la figura del justicia, pero sus funciones distan mucho de las que querríamos aquí. Borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeando de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Que se fue triste mi mundo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue. A continuación, os vamos a presentar una calle que, aunque es muy pequeña, dibuja la figura de un gran pintor aragonés, y para ello os voy a presentar a Laura, que os pondrá en detalles. Laura, por favor. Muchas gracias, Jesús. Volviendo a nuestro entorno y a nuestra historia, no podemos olvidarnos que estamos en tierra de gigantes y cabezudos. Y el que de verdad fue un fuera de serie fue nuestro pintor José Luzán. Tiene una calle que va del Coso a la calle José Giuseppillo. Nació en Zaragoza, allá por el año 1710, y con Goya y los Balleu son los pintores más representativos del siglo XVIII. Entró al servicio de la familia Pignatelli, quienes se apercibieron de su disposición para la pintura. Los mecenas existen, aunque parezca mentira, y lo mandaron a Nápoles con el maestro Mastroleo, donde después de 5 años plasmó su personalidad. De vuelta a España, Felipe V lo nombra a sus 32 años pintor supernumerario de la Casa Real, un cargo ambicionado por otros muchos artistas de aquel imperio donde todavía no se ponía el sol. No sé por qué, pero nuestro pintor se vuelve a Zaragoza e intenta, con la ayuda de los condes de Fuentes, crear una academia de pintura para jóvenes pintores. No funcionó, por falta de recursos económicos, al ser gratuita. Pero bien, pues bien, en fin, y para que terminar, sabed que podéis encontrar pinturas de Luzán en el Museo Diocesano de Huesca, en la Iglesia de San Miguel de los Navarros, en San Felipe, en la sede de Zaragoza y en el antiguo hospital provincial llamado ahora Nuestra Señora de Gracia. En vez de una calle, te merecías una plaza. Cuando gritó el bastonero, patuito, gato, porque yo te dije con temores, diga moza, me acompaña, vos retrucaste con manía. Pues bueno, de la calle de los viejos, que va de heroísmo a la calle Torre, se dice que aquí hace muchos años vivieron al mismo tiempo las tres personas mayores de la ciudad, y con ese nombre ha llegado hasta la fecha. Y a muy cerca de la calle Heroísmo, donde podemos decir que se llamó antes Puerta Quemada, porque al final de la calle estaba esta vieja puerta de la ciudad, y como todas las demás calles sufrieron los embates de los sitios. Más adelante, quien fuera, decidió cambiar el nombre por el de los defensores de la puerta. Y al término de la calle Heroísmo llegamos a la calle Asalto, una de las zonas más castigadas por las tropas de Napoleón y que se extendía desde la huerta de Santa Engracia y estaba toda amurallada. En uno de esos ataques franceses murió el coronel Antonio Sangenis, y en un pañol de la muralla hay una placa que lo recuerda. También no quiero despedirme sin que sepamos el significado de unas calles y plazas muy, muy nuestras, que son la Plaza Las Tenerías y el Boterón, que estuvieron mucho tiempo unidas por la proximidad del trabajo que realizaban. Era el encurtido de pieles de animales, tanto muertos por la mano del hombre o por el fin de su ciclo. De cualquier forma, se preparaba su envoltura en el Boterón y se le daba forma en Las Tenerías. Debido al mal olor provocado por las pieles, los trabajadores y sus familias se trasladaron a otras viviendas a las que conocemos hoy como Revolería. Y eso es todo por hoy con nuestras calles. Hasta la vista, amigos. Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Mira, ruego, es todo el barrio manejo melodía. Con guitarra en mano, quiero cantar muy alto. Soy un italiano. Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de ese bellísimo país donde nací y que siempre está en mi pensamiento. Soy de esta Italia que ama a los artistas, tan pintoresca y tan colorista, con su poesía, con su amor, con sus canciones y esas chicas que despiertan ilusiones. Cuando despierto y digo buenos días, echo de menos a esa Italia mía. Hola amigos, hoy en nuestra sección musical vamos a hablar de los cantantes italianos que triunfaron en nuestro país. En las décadas de los 60, 70 y 80... un gran aluvión de cantantes italianos recalaron en nuestra música, con mayor o menor éxito. Uno de los primeros en llegar fue Salvatore Adamo. Este cantautor italo-belga, un inevitable de los guateques que se llevaban por esos tiempos, tuvo aquí en España grandes éxitos. Un mechón de su cabello, La noche o Mis manos en tu cintura, los cuales son ya grandes clásicos en la música de los años 60. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la ventura de ser tú mi mejor canción en chicas que yo conocí. Llegaron otras grandes voces. Albano, con temas como La Mañana, Nicola Di Bari, con temas inolvidables como Ligiorno di Lerco Valeno o Corazón Gitano. Uno de los grandes clásicos italianos que también triunfó en nuestro país, con su tema más internacional, fue Domenico Modugno, que con su tema Volare, quizá uno de los más versionados de toda la música, también dejó huella en España. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Llegaron muchos intérpretes italianos a nuestro país en estos años, tanto masculinos como femeninos. Pongamos, por ejemplo, a Rita Pavone, Loredana Berte y, sobre todo, la incombustible Rafaela Carrà, asidua en todos los programas musicales de la televisión durante una década. Luego, ya más actuales, aparecieron nombres como Umberto Tozzi, aún en activo, con grandes éxitos como Te Amo o Gloria. Después, cantantes que, aunque de un solo éxito, dejaron huella en nuestra música: Sandro Jacobbe y su Jardín Prohibido o Señora Mía, y Ani Bella con su tema De Amor Ya No Se Muere, Claudio Baglioni con Sábado por la Tarde, Richard Cosciante con Bella Sin Alma y El Guardiano del Faro con Amor es Grande, Amor es Libero. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amigo estaba entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados, que eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Todos estos temas, ya convertidos en grandes clásicos, devueltos a nuestra memoria por el gran trabajo discográfico de uno de nuestros intérpretes, del que también hablaremos, Sergio Dalma, con su trabajo Vía Dalma 1 y 2. La música italiana seguirá siendo un referente en nuestras listas de éxitos, puesto que aún perduran sus intérpretes, pongamos como por ejemplo a Eros Ramazzotti o Laura Pausini. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores. Que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar un amor, se podrían hallar mis razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar. Para dejar de acudir a remedio de la caridad. Dedicadas para los que están. Un aviso, recordaros que los programas de Con la Casa en la Mochila se pueden oír en la página web de Radio Topo, que es www.radiotopo-noblezabaturra.org en internet. Así que os animamos a que os pongáis al día en los programas que no habéis podido oír para estar aquí con nosotros. Y luego también hacer una anotación que nos va a hablar ahora Víctor de ello, ¿no? De un congreso internacional de radioteatro que se celebró en tres sedes, aquí en Zaragoza, en Cali y en Madrid, y que fue muy interesante, un éxito auténtico por la calidad de las intervenciones y por la participación que hubo ahí, ¿no? Entonces pasamos a Víctor. Víctor, si quieres comentar un poco. Sí, bueno, pues este es un extracto de la participación de Javier Gallego en este congreso, que fue muy interesante. Es una persona que ha revolucionado los medios de la comunicación, más concretamente de la radio, aunque ha participado también en televisión y es un hombre muy polifacético, escribe, en fin, ha participado en televisión, radio, etcétera, etcétera, incluso es poeta también, y bueno, fue un verdadero placer. Aquí va un extracto de esa charla que nos dio Javier Gallego. Un cine para ciegos, porque no tiene imagen, y en ese cine, los que hacemos la radio simplemente ponemos la pantalla y el guión, pero tú eres el que pone la dirección y las imágenes. Esto lo explicaba Eduardo Galeano en una historia real que contaba algo que sucedió en Argentina. Hicieron allí una encuesta entre los niños para preguntarles qué preferían, si la radio o la televisión. Desgraciadamente, los niños, que aún estaban muy maduros, eligieron en su mayoría la televisión, pero dos de esos niños dijeron que preferían la radio, y uno dio la razón, porque en la radio las vistas son mejores. Genial ese niño. Yo sinceramente pienso que la radio de su época gloriosa, la época de los seriales y del inicio de la radio, ha perdido gran parte de su expresividad y de sus capacidades comunicativas. Entre otras cosas, por la falta de dinero, ahora se invierte mucho menos en esos géneros que son un pelín más caros, como puede ser la radioficción o la creatividad en radio, pero también por la prisa marcada por la actualidad y por los periodistas que han tomado la radio. Vuelvo a insistir que a mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que hayamos convertido la radio solo en un medio de periodistas y no en un medio de radiofonistas, que es lo que debe ser un periodista en radio. Debe dejar en segundo lugar o a la misma altura de su condición de periodista y de radiofonista. Estás en un medio muy particular, en un medio que no tiene nada que ver con los otros medios, y debes aprovechar las capacidades que te ofrece ese medio, porque desgraciadamente el periodista hoy se limita a utilizar la radio solo para dar información. A eso me refiero, a la búsqueda de expresividad cuando hablo de afilar la radio, el título que he querido poner a esta conferencia, a explotar todas las capacidades que tiene la radio para penetrar en la corteza cerebral y para crear imágenes de eventos. No sé si conocéis una viñeta que de homenaje de Antonio Fraguas Forges a la radio, en la que aparece una televisión hablando con un transistor, y la televisión le dice muy ufana: yo tengo la imagen. Y responde la radio: ya, pero yo tengo la imaginación. Si oyes voces, no estás loco, es la radio. Eso es precisamente lo que yo creo que es la radio. Es una especie de dispositivo que pone en funcionamiento tus pensamientos y tus propias voces, que reconstruyen lo que te hemos dado, que pone tu imaginación a la máxima potencia para crear ese mundo que no está terminado, que tú completas. Porque si la radio tiene algo, es que ha hecho de su mayor carencia, es decir, la falta de imagen, su mayor cualidad, su mayor potencia. Al no tener imagen, eres tú el que pone la imagen, eres tú el que imagina. Por eso, como decía un amigo mío, la radio es imaginación, imaginación, imaginación. Estábamos hablando de agitación, ya hemos hablado de eso, de la agitación expresiva, la agitación del espíritu algo casto y modosito de la radio, pero para mí también es importante, y esa es una parte ahora fundamental de mi trabajo, la agitación política y social. Es decir, yo trato de no provocar por provocar, sino una provocación contra los que nos provocan con sus actos desde el poder y abusan de la ciudadanía. La verdad es que a veces hay abusos y empujones, los que estamos viviendo, que hacen que te salgan chispas, y nosotros tratamos de convertir en carne cruda esas chispas en chispazos de radio expresiva, creativa y combativa. Tres amigos en el Café Colón recordando las luces y las fiestas de París, cabaret, ilusión, bohemia, y también nos hacía una introducción en el existencialismo con una frase de Kierkegaard que se puede resumir en que cada uno se hace a sí mismo y como él quiere. Junto con Unamuno tuvimos en España uno de los mejores filósofos del siglo XX, José Ortega y Gasset, contemporáneo buena parte de su vida con Valle Inclán, y en el que de seguro llegó a influir, aunque solo fuera, con la célebre frase de su obra Meditaciones del Quijote, escrita en 1914, en la que acuña la fórmula de yo soy yo y mi circunstancia. Casi al mismo tiempo destacarían en Francia, con el mismo pensamiento, Albert Camus y Sartre, contemporáneos de la primavera de Praga, el mayo francés y la bohemia parisina. Volviendo a nuestra bohemia particular y nuestros protagonistas, los escucharemos dando un paseo por un jardín madrileño donde se encuentran con dos personajes de la vida nocturna. Con ellos os dejo y hasta la próxima. jardines, el cielo raso y remoto, la luna lunera, patrullas de caballería, silencioso y luminoso rueda un auto. En las sombras clandestinas de los ramajes merodean mozuelas pingonas y viejas pintadas como caretas. Repartidos por las sillas del paseo yacen algunos bultos durmientes. Max Estrella y Don Latino caminan bajo las sombras del paseo. El perfume primaveral de las lilas embalsama la humedad de la noche. ¡Morenos! Tss, tss, ¡morenos! ¿Queréis venir un ratito? ¡Cuando te ponga los dientes! ¿No me dejáis siquiera un pitillo? Te daré las corres, para que te ilustres. Publica una carta de Maura. ¿Qué le den morcilla? Se le prohíbe el rito judaico. Mira, el camelista. Esperaros, que llamo a una amiga. ¡Lunares, lunares! Surge la Lunares, una mozuela pingona, medias blancas, delantal, toquilla y alpargatas. Con risa desvergonzada se detiene en la sombra del jardinillo. ¡Ay, qué pollos más elegantes! Vosotros me saquéis esta noche de la calle. Nos ponen un piso. Dejadme una perra y me completáis una peseta para la cama. Roñas, siquiera un pitillo. Toma un habano. Wasabilis. Apáñalo, Panoli. Sí que lo apaño. Y es de sortija. ¿Ya me permitirás alguna chupada? Este me lo guardo. ¿Para el rey de Portugal? Infeliz, para el de la higiene. ¿Y vosotros, astrónomos, no hacéis una calaverada? Las dos prójimas han evolucionado sutiles y clandestinas bajo la sombra del paseo. La vieja pintada está a la vera de Don Latino de Hispalis. La Lunares a la vera de Malastrella. Mira qué limpios llevo los bajos. Soy ciego. ¿Algo verás? Nada. Tócame, estoy muy dura. Mármol. La mozuela, con una risa procaz, toma la mano del poeta y la hace tantear sobre sus hombros y la oprime sobre los senos. La vieja sórdida, bajo la máscara de Albayalde, descubre las encías sin dientes y tienta capciosa a Don Latino. Hermoso, vente conmigo, que ya tu compañero se entiende con la Lunares. No te receles, ven. Si se acerca algún guindilla, lo apartamos con el puro habanero. Se lo lleva sonriendo, flanca y fantasmal. Cuchicheos. Se pierden entre los árboles del jardín. Parodia grotesca del jardín de Ármida. Malastrella y la otra prójima quedan aislados sobre la orilla del paseo. Pálpame el pecho. No tengas reparo. Tú eres un poeta. ¿En qué lo has conocido? En la peluca de Nazareno. ¿Me engaño? No te engañas. Si cuadrase que yo te pusiera al tanto de mi vida, sacabas una historia de las primeras. Responde, ¿cómo me encuentras? Una ninfa. Tienes el hablar muy ilustrado. Tu acompañante ya se concertó con la cotillona. Ven, entrégame la mano. Vamos a situarnos en un lugar más oscuro. Verás cómo que te cachondeo. Llévame a un banco para esperar a ese cerdo hispalense. No, Chanelo. Hispalis es Sevilla. Lo será en Cañí. Yo soy chamberilera. ¿Cuántos años tienes? Pues no sé los que tengo. ¿Y es siempre aquí, tu parada nocturna? Las más de las veces. ¿Te ganas honradamente la vida? Tú no sabes con cuántos trabajos. Yo miro mucho lo que hago. La cotillona me habló para llevarme a una casa. Una casa de mucho postín. No quise ir. Acostarme no me acuesto. Yo guardo el pan de higos para el gacho que me sepa camelar. ¿Por qué no lo pretendes? Me falta tiempo. Inténtalo para ver lo que sacas. Te advierto que me estás gustando. Y yo te advierto que soy un poeta sin dinero. ¿Serías tú, por un casual, el que sacó las coplas de Joselito? Ese soy yo. ¿De verdad? De verdad. Dilas. No las recuerdo. ¿Por qué no las sacaste de tu sombrerera? Sin mentira. ¿Cuáles son las tuyas? Las del Espartero. ¿Y las recuerdas? Y las cantó como un flamenco. Que no eres capaz. Tuviera yo una guitarra. ¿La entiendes? Para algo soy ciego. Me estás gustando. No tengo dinero. Con pagar la cama concluyes. Si quedas contento y quieres convidarme a un café con churros, pues tampoco me niego. Máximo Estrella, con tacto de ciego, le pasa la mano por el óvalo del rostro, la garganta y los hombros. La pindonga ríe con dejo sensual de cosquillas. Quítase del moño un peinecillo gitano y con él, peinando los tufos, redobla la risa y se desmadeja. ¿Quieres saber cómo soy? Soy muy negra y muy fea. ¿No lo pareces? Debes tener 15 años. Esos mismos tendré. Ya pasa de 3 que me visita el nuncio. No lo pienses más y vamos. Aquí cerca hay una casa muy decente. ¿Y cumplirás tu palabra? ¿Cuál, ah? ¿Dejar que te comas el pan de higos? No me pareces bastante flamenco. ¿Qué mano tienes? No me palpes la cara, pálpame el cuerpo. ¿Eres pelinegra? Lo soy. ¿Hueles a nardos? Porque los he vendido. ¿Cómo tienes los ojos? ¿No lo adivinas? ¿Verdes? Como la pastora Imperio. Toda yo parezco una gitana. De la oscuridad surge la brasa de un cigarro y la tos asmática de Don Latino. Remotamente, sobre el asfalto sonoro, se acompasa el trote de una patrulla de caballería. Los focos de un auto, el farol de un sereno, el quicio de una verja, una sombra clandestina, el rostro de Albayalde de otra vieja peripatética, diferentes sombras. Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido nuestro primer programa en directo de los compañeros de Con la Casa en la Mochila, que bueno, podréis escuchar el viernes en repetición en diferido de 10 a 11. A partir de ahora este va a ser el horario habitual, los domingos de 5 a 6 y los viernes en diferido de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, nuestros compañeros supongo que querrán despedirse. Efectivamente, os deseamos mucha felicidad, que sigáis escuchándonos sobre todo. Hasta otra, Radio Oyentes. Bueno, pues nada, lo mismo que mi compañera, os deseo que paséis esta crisis lo mejor que podáis y hasta la próxima. Me adhiero a Víctor y a Laura. Buenas noches, buenas tardes y hasta el próximo programa. Un saludo a todos aquellos que participan de alguna manera en los servicios sociales. Gracias.